lo que les puedo decir yo es que todos tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad y prudencia muy, muy grande. Lo que recién preguntaba a Mariel, que creo haberla interpretado, es la desorientación que por ahí tiene un paciente cuando llega a la consulta. Él siente que pueden ser los síntomas de la influenza porcina y le dicen que no y lo mandan a la casa. Bueno, en realidad creo que depende de cada profesional, y yo creo que el profesional ha evaluado, pero a lo que voy y a lo que me preguntaba recién su colega, como presidenta de todos los argentinos, esta es la segunda vez o tercera vez que yo vengo a este fantástico hospital donde están haciendo realmente un abordaje muy importante, muy serio y muy responsable. Lo que más me gratifica de cuando me estoy yendo es que me informaba la doctora que le han disminuido las consultas, lo cual no estoy diciendo que haya disminuido el pico o la curva, simplemente estoy relatando lo que los profesionales de este hospital me han dicho, que han pasado, doctora, a ver, ayude a mi memoria, de 600 consultas a 200 consultas, lo cual revela una disminución importante. Y el otro dato que me daba también de disminución, referido también a los centros primarios de atención de la salud, que también en la misma proporción o aproximada, o sea, a todo lo que son los centros de atención primarias de aquí, de Islas Malvinas, también en la misma proporción que ha disminuido aquí en este hospital, han disminuido las consultas. Entonces, lo que tenemos que hacer, y que es lo que dije ayer cuando presenté el programa de educación para los chicos que se quedan en la casa durante este mes de vacaciones obligadas, mucha responsabilidad, mucha prudencia. Tenemos aquí con nosotros, que nos acompaña, el doctor Estambulian, ustedes saben, una eminencia en materia de infectología, además una persona con una capacidad de comunicar. Yo siempre lo decía el otro día en la reunión con los profesionales, los médicos no solamente curan con el remedio o con el tratamiento, ayudan a la curación del enfermo y a la tranquilidad del enfermo en el lenguaje y en la comunicación de ese lenguaje. Por eso es muy importante el ejercicio de responsabilidad hoy. Por eso cuando por la mañana veíamos en algún titular 100.000 infectados, en realidad esto crea pánico en la gente y tiene el efecto exactamente contrario a lograr algo beneficioso para la sociedad. La sociedad entra en pánico, se sobresaturan los centros de atención. Al sobresaturarse por cualquier mínima consulta por allí, alguien que realmente necesita la atención no lo puede tener. Por eso es muy importante, miren, de todas las otras cosas, que todos sigan diciendo lo que quieran, como siempre lo han hecho por otra parte. Pero, por favor, respecto de esta cuestión de la salud y de la gripe, seamos absolutamente responsables. Y si tengamos, alguna duda, no la publiquemos y consultemos. En todo lo demás, de todas las actividades que desarrollan el país, desde políticas públicas, privadas, sigan conduciéndose como lo han hecho siempre, como han querido. Pero en este tema, consulten a los médicos, consulten a los expertos y consulten a hombres por allí que integran los comités académicos y científicos, como el doctor Estambulian y otros profesionales, para poder tener la certeza. Acá una equivocación no es lo mismo que una equivocación sobre si tal persona hizo tal cosa o no. Acá una equivocación crea problemas, la gente entra en pánico. Entonces, les pido a todos encarecidamente, muchísima responsabilidad. Nosotros vamos a poner toda la responsabilidad que le corresponde al Estado, sea provincial, nacional o municipal. Los sectores académicos están trabajando, hemos tenido una fantástica reunión el lunes. Y también, Mariel, con lo que vos preguntabas, tiene que ver con algo que, por ejemplo, sucedió el día lunes en el encuentro. Muchas veces no hay certeza en el mundo de la ciencia, a nivel mundial, acerca de tal o cual cosa. O sea, entonces pasa lo que a veces pasa con los abogados también, aquello de la media biblioteca de un lado y la media biblioteca del otro. O sea, en ninguno, salvo en las cuestiones de la fe, donde hay infalibilidad, En las otras cuestiones nadie, si es realmente un científico, puede decir 100% esto es así y no puede pasar ninguna otra cosa más. Por eso, con criterios más que de medicina, no soy médica, de responsabilidad social e institucional, dirigirme a todos con esto y seguir trabajando fuertemente. Los datos son alentadores que nos daban por respecto a Malvinas Argentinas. Vamos, este hospital puede cubrir emergencias para 2 millones de personas. Le damos una serie de requerimientos que nos han acercado y que los vamos a completar, porque actúa como hospital derivador, y de la misma manera vamos a hacer en todas partes. Recién el doctor estaba diciendo que estábamos inaugurando lo que podría denominarse una computadora, porque en realidad es una computadora, ya no es un análisis reactivo como comúnmente se conocía, es un sistema de computación donde se ponen 24 muestras al mismo tiempo, tarda 4 horas, hay una pantalla de la computadora y ahí sale el color, que no solamente es para influenza, sino es para influenza, dengue y cualquier otro tipo de virus. Vamos a también, esto tampoco significa la solución absoluta, porque tenés que reunir 24 muestras para poderlas poner en el reactivo. Con lo cual, si tenés una capacidad máxima de 150, pero no significa tampoco que por ahí en 4 horas lo puedas hacer, porque a lo mejor tenés que esperar que se completen las 24 primeras muestras. Estoy dando esto como un ejemplo de las dificultades que también tiene, obviamente, enfrentar la cura de patologías, sea hoy la de la influenza o cualquier otra. Así que agradecerles. Sí. Está descartada una suspensión de actividades total, como lo que se hizo en México, por ejemplo, pero puntualmente y atento a lo que usted describe, ¿no sería conveniente quizá suspender teatro, cine o algunas actividades menores que tengan mayor posibilidad de contagio? Como principio, no solamente ahora y en este tema, nunca nadie debe descartar nada. Como principio general, pero no solamente con la influenza. En la economía, en la vida personal, nadie nunca puede descartar nada. Uno siempre va actuando con un determinado nivel de antelación a los hechos para tratar de la prevención, pero muchas veces hablábamos hoy científicamente que me explicaban los médicos que el virus tiene 3 patas, una porcina, una aviar y una humana. Están también estudiando qué es lo que tiene más influencia, cuál resulta más virulento de las 3 patas, con lo cual en realidad, esto para explicarte que en realidad no es una cosa absolutamente nueva. En cuanto a las medidas, se irán tomando en la medida que sean necesarias. Hablar sobre hipótesis de lo que puede pasar, porque también podría llegar un momento que tenemos que cerrar entonces también los supermercados, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que, como explicaba el doctor, la escuela, que es un lugar en el cual tenés que estar como mínimo 4 horas, con una población que tiene mayor vulnerabilidad, que son chicos y adolescentes, y tenés que estar 4 horas, y que además es obligatorio que vayas al colegio. Lo mismo sucede en el caso de las madres embarazadas, lo mismo de los pacientes que también han sido dispensados, aquellos que sufren patologías inmunodepresivas se llaman, ¿no? O sea que tienen todo su nivel de defensas bajas, que pueden ser HIV u otro tipo de patología, también son dispensados porque, claro, tienen obligación de ir a trabajar. El resto vamos manejándolo y lo vamos haciendo con un criterio de responsabilidad social, porque también obviamente está la esfera de decisión personal de cada individuo que no puede ser tampoco forzada por el Estado. Pero de cualquier manera, fíjense ustedes que hemos ido tomando en un momento, fue el tema del cierre de, por ejemplo, del único país que tenía problemas, que era fundamentalmente México. Luego eso no bastó y fue insuficiente, pero tal vez, porque fue muy criticada, me acuerdo, aquella reunión en algunos sectores, si no hubiéramos hecho eso, seguramente hubieran dicho que por no haber cerrado los aeropuertos, hoy tendríamos este problema. Pongámonos todos una manito en el corazón, y si no hubiéramos tomado esa medida, hoy estarían afirmando que por no haber cerrado los aeropuertos, la Argentina tendría ese problema. Con lo cual, también se decía que era por el tema del frío. Bueno, acá el doctor nos informa que tenemos también problemas, y me decía el doctor el doctor Sin, que el caso de una embarazada en Madrid, ¿no es cierto?, que murió y están antes de ayer, y Madrid estaba con 39, 40 grados de temperatura, con lo cual estamos, como se sabe, y no lo quiero repetir, ya lo han hecho los médicos y mucho mejor que yo, ante una pandemia con una enfermedad, una patología absolutamente novedosa, nueva, y por lo tanto exige la cabeza muy abierta e ir tomando las medidas en base a criterios científicos, que esto es básico, en base a criterios científicos y tomadas y aconsejadas por los científicos. No quiero seguir extendiéndome porque creo que es suficiente. Muchas gracias. Sí.